Son las 10:18 minutos de esta mañana, todavía nublada y con algunos pronósticos que nos dan alguna expectativa de lluvia para el día de hoy. Bueno, como les contábamos al comienzo, esta medida que ayer circuló por las redes sociales de la Municipalidad de La Cumbre y que, bueno, mostraban una pata de la salida, ¿no?, a esta crisis hídrica que vive nuestra región, pero también de la necesidad de ciertas políticas de planificación. Está en línea el secretario de Gobierno de la ciudad de La Cumbre, Pablo Alicio. Buen día, ¿cómo le va? Muy gracias por atendernos. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Bien, bien, un gustazo. Bueno, acá estamos con todo el equipo, con Agustín también, para conversar de esto. La verdad que ayer recibíamos esta noticia, veíamos en las redes, y mostraba, como decía, una pata, ¿no?, que por ahí suele quedar como renga dentro de cuando se evalúa estas situaciones, como la emergencia que estamos viviendo. En Capilla del Monte lo estamos viviendo de manera más dramática, tal vez. ¿Cómo, primero empecemos por ahí, cómo lo están viviendo en La Cumbre este momento de crisis hídrica? Bueno, como bien sabrán, es un problema que está golpeando a toda la región. Nosotros venimos trabajando fuerte hace 7 años con distintas obras hídricas para nuestra localidad. Que bueno, cuando ingresamos a la gestión veíamos que este era un problema histórico. Hemos realizado perforaciones, hemos realizado cisternas, hemos ido cambiando y modificando cañerías, hay una inversión diaria en todo esto, pero también se ha ido dando el fenómeno, sobre todo en el último tiempo, post pandemia, de que mucha gente elige asentarse en nuestra localidad, en la región, para ganar en calidad de vida, ¿no? Sí. Solamente en el 2022 hemos tenido más de 80 pedidos de conexiones de agua, y bueno, veníamos viendo que se venía dando una situación crítica en los últimos 3 años por cómo había bajado el milimetraje histórico de lluvias en nuestra localidad. Por lo cual, bueno, seguíamos trabajando en este proyecto que venimos haciendo y trabajando hace 7 años ya, y con distintas obras, con más proyección. Tenemos pendiente 2 perforaciones y una nueva cisterna en una gestión que hicimos ante Lenosa, y ahora entendíamos que dar permisos de construcción, digamos, habilitar construcciones y no poder brindar después la factibilidad del servicio de agua, era complicado, por lo cual veníamos trabajando y hablando hace tiempo con todo el equipo de trabajo de la gestión municipal en el tema de que debíamos modificar, actualizar nuestro código de edificación y empezar a dar esta discusión que creemos que se va a dar a futuro también, de cómo queremos crecer, ¿no? De tener una localidad que crezca armoniosamente y en la que podamos intervenir todos, dar la discusión con la población y bueno, de tomar ideas de todos para un proyecto futuro. De las dos medidas, entonces, la que para que se comprenda, la primera es la suspensión, este statu quo por 180 días para nuevas construcciones o nuevas autorizaciones de construcciones, y convocan para el 25 de enero a una reunión para empezar esta proyección del nuevo Código de Desarrollo Urbano. Digo, es difícil largarlo en momento de emergencia, ¿no? A una reflexión tan profunda. ¿Cómo resonó en La Cumbre, en el resto de la comunidad? Es difícil para la gestión tomar esta decisión porque es una decisión que también golpea a un sector, que es el sector de la construcción. Nuestra intención no es la de perjudicar a nadie, es una decisión temporal porque, bueno, estamos con un problema que es esta sequía, con el dique prácticamente seco. Estamos pudiendo dar el servicio de agua durante un periodo de horas en nuestra localidad gracias a las perforaciones que tenemos y a las obras que realizamos. Pero por supuesto no es una decisión simpática para nosotros tener que tomarla, pero entendemos que debemos parar la pelota, debemos decir la realidad de lo que está pasando, hablarlo con la población y bueno, trabajar en ese sentido, ¿no? Pablo, buen día, Agustín te saluda. Hace un tiempito, quizás hace un mes más o menos, veíamos un anuncio de una de las empresas constructoras, la empresa Proland, que hablaba como muy bien de lo que podía ser empezar a vivir en la cumbre y hablaba de desarrollos urbanísticos con lotes de más o menos 1.000 metros, todo hacia la zona de Cuchicorral, es decir, hacia el oeste de la localidad de la cumbre. Bueno, prometiendo parte de lo que decían ustedes en la conferencia de prensa, esto de que la gente quiere venir a vivir a un lugar donde haya más confort, por decirlo de alguna manera, o una vida más tranquila, una vida distinta a la vida de las ciudades. Y ellos decían, bueno, acá va a venir mucha gente y nosotros como empresa le vamos a ofrecer todos los servicios, le vamos a ofrecer todo un parque gastronómico y demás. Esa expresión de la empresa entra ahora un poco en conflicto también con, bueno, con la necesidad de frenar las obras. Y a nosotros, como radio, como medio, nos había llamado mucho la atención esa expresión porque la primera pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿de qué manera van a poder lotear y poder construir eso con la situación hídrica que se vive en la localidad? En ese sentido, quería preguntarte si en relación a esa empresa o a otros loteos, ustedes vienen trabajando algo más allá de la prohibición de la habilitación de construcciones con las empresas o con los espacios que ya están loteados y si de alguna manera, ¿cómo les había repercutido esta decisión en Capilla del Monte de prohibir los barrios cerrados? Bueno, en nuestra localidad ya están prohibidos los barrios cerrados. En particular con la publicación esta que se realizó del loteo, no tenía ningún tipo de autorización y hemos comentado desde el municipio, hemos manifestado desde el municipio a todas las personas que quieran adquirir un lote que primero averigüen las condiciones en nuestra municipalidad. Sabemos que, bueno, varias empresas realizan este tipo de publicaciones sin ningún tipo de autorización, que no solamente tiene que pasar por el municipio, sino también por la Secretaría de Ambiente de la provincia, ¿no? O sea, es un gran lote que compró la empresa por lo que anuncia en el año 2021 y que por ahora no tiene ningún tipo de habilitación del municipio para hacer esa subdivisión, sería la idea, lo que estás diciendo. Exactamente, no tiene para avanzar en el tema de la construcción y todo. Hay un tema que se da en la cumbre, no sé cómo es el caso de Capilla, que hay muchos loteos, ya del año 40, 50, grandes porciones de loteos ya subdividas y todo. Sí, acá también. Para darte un ejemplo, en el año 40, 50, una persona se iba a comprar un traje en la ciudad de Buenos Aires y le regalaban un lote acá en la sierra. Entonces, bueno, no, nos encontramos mucho con ese tipo de cuestiones, pero después va el tema de solicitar la factibilidad de los servicios, solicitar la habilitación para construcciones, que no es lo que estamos dispuestos a dar en este momento. Claro, o sea, esa empresa no lo tiene en este momento. No, no, no, no, no lo tiene en absoluto. Claro. Y lo otro que te quería preguntar es en relación a las expresiones del intendente Ovelar, el intendente de la localidad, sobre el boicot o las situaciones de boicot que han sufrido o que expresan que han sufrido ahí en la localidad de La Cumbre en torno al servicio de agua. Sí, nos ha ocurrido que hemos realizado la denuncia correspondiente en la zona del dique San Jerónimo, la apertura de una válvula por alguna persona que realmente conoce cómo funciona el servicio, porque no es de fácil acceso y que nos ha perjudicado. No es agua que se ha perdido en su totalidad, porque ha llegado a un dique que tenemos más abajo, que es el dique municipal, desde donde después se va a transferir a la planta de agua que tenemos en la cumbre. Pero sí venimos teniendo algunas cuestiones que las hemos denunciado ante la justicia para que las investigue. Pablo, te hacemos una última para no sacarte mucho tiempo, pero y va realmente con buena intención, pero para que vos lo puedas responder. ¿Vos sentís que, porque esto no es una problemática solo de la cumbre, sentís que se podría haber hecho antes? Digo, porque, y no va de mala leche, sino porque a lo mejor ustedes mismos se encuentran con que, bueno, a lo mejor fuera de esta situación de emergencia, se podría haber planificado, previsto, para decir, bueno, paremos antes, para no estar en verano, medio de la temporada. ¿Qué sentís ahora, teniendo que hacerlo en este momento? ¿Se podría haber empezado? Y en todo caso, después, ¿qué es lo que pensás que viene para este año, ¿no? ¿Cómo va a ser el proceso? Nosotros hemos comenzado, Federico, hace un tiempo. Si vos ves de un tiempo a esta parte, del 2015 para acá, hubo varias obras en cuanto a la situación hídrica. Si nosotros no hubiésemos hecho esas obras, seguramente hace varios meses ya nos hubiéramos quedado sin agua en la cumbre. Sí. Directamente, si uno ve la situación del dique San Jerónimo totalmente seco, se explica, y es una foto real de cómo, de la inversión que hubo, porque estamos pudiendo dar el servicio de agua todavía a nuestra población, Sí, yo me incluso con la refería, Pablo, para ampliación de. no te quiero interrumpir, me refería Sí. a la planificación, a parar la pelota, como decías vos, y decir, bueno, vamos a tener que revisar, vamos a ver, digo, a ese aspecto. En lo otro, sí, entiendo que las obras se venían haciendo, pero en esto de replanificar, sí. Tiene que haber una planificación total, incluso con el tema de la llegada de la autovía, más allá de que podamos estar de acuerdo o no, cuando lo planteamos los diferentes intendentes en las reuniones que tuvimos ante el gobierno de la provincia, solicitamos que haya la intervención de un organismo como el IPLAM, de que la realización de esta obra que va a ser tan grande vaya acompañada con una planificación en cada una de las localidades, que la provincia la acompañe, ¿no? ¿Qué sentís ahora en este momento, hablando de ese tema, respecto a la autovía? ¿Cómo va a ser cómo sentís que va a ser el impacto en la cumbre, teniendo en cuenta esta situación? Creo que si la trabajamos con tiempo, como la estamos empezando a trabajar, va a ser una obra que realmente tenga una importancia significativa, como ha tenido en otros puntos de la provincia, pero en la cual hay que, como te decía, acompañarlo con obras, y es bueno que lo hagamos con tiempo en nuestra localidad. Bien, Pablo Alicio, te agradecemos muchísimo esta comunicación, este tiempito brindado a una radio muchas voces. Seguro que volvemos a charlar para ver cómo avanza, porque es muy interesante, importante también que tenga resonancia, seguir el proceso para ver cómo se puede avanzar bueno, replanificar, ¿no? Todas estas situaciones que nos han puesto en la cornisa a muchos de nosotros. Así que muchas gracias, ¿eh? No, por nada, Federico. Dale, un Un abrazo saludo. grande. Ahí estaba Pablo Alicio, secretario de Gobierno de la Cumbre, dialogaba con nosotros sobre estas medidas que está tomando la municipalidad. Algunas definiciones ahí, ¿no? Y una de ellas era en relación a lo que pasábamos en diciembre, este anuncio de la empresa Proland. Ahí, si lo tiene por ahí para pasarlo, hice un pequeño recorte de lo que era el anuncio de vení a la cumbre, que la vas a pasar muy bien. Más o menos era la idea del anuncio de los lotes que Pablo Alicio, secretario de Gobierno, confirmó de que no están autorizados este tipo de loteos. Claro. El fundador y director de Proland Desarrollista es Gerardo Jürgens. Estamos ya elaborando un gran proyecto en la cumbre. Es un predio de 160 hectáreas, son 1.100 lotes que lo etapalizamos en 4 etapas. La primera etapa son 250 lotes, donde el predio va a contar con un sector deportivo, un sector infantil, un sector gastronómico y un sector hotelero, todo dentro del loteo. Está sobre la nueva autovía que actualmente la están construyendo el gobierno de la provincia. Así que, bueno, es una apuesta a la ciudad de la cumbre, que creemos que es un lugar maravilloso. La cumbre tiene gran gastronomía, gran hotelería, y ahí estamos enfocando nuestros cañones para el año que viene, porque consideramos que es algo muy interesante. Es un desafío para la empresa porque es un proyecto muy grande. Me atrevo a decir que uno de los emprendimientos más grandes del Valle de Punilla, en cuanto a loteo y en cuanto a barrios. Se trata de un proyecto a 15 años de plazo en 4 etapas. La primera estará lista para la venta de los lotes en enero del 2025. El terreno está ubicado al pie de las Sierras Chicas, en una zona conocida como La Viarapa, zona de bellos paisajes serranos, del río Pinto, campos de golf, un centro aerodeportivo, gastronomía excelente y muy cerca de Córdoba. Es un barrio abierto con seguridad privada, va a tener seguridad, es un barrio de 1.100 lotes, donde va a contar, como te dije, con un sector deportivo, gastronómico, va a tener un sector infantil, una granja. Hay un sector que estamos dejando un espacio verde para tener una granja con animales, con ovejas, con... El campo de 160 hectáreas lo adquirimos en octubre del 2021. Estamos desde octubre trabajando en todo lo que es el master plan, hace ya más de un año. Actualmente esperamos hacer las obras de infraestructura en el año 2024. En el año 2023 estamos presentando actualmente, ya hace un año, todo lo que es la documentación, todo lo que es la parte papelería, por decirlo de alguna forma, y en enero de 2025 cortamos la soga, inauguramos el barrio con toda la obra terminada de la primera etapa. Nosotros, como política y la empresa, no vendemos lotes hasta no tener los barrios terminados. Un detalle, las negociaciones sobre lo que se desarrollará en 1945, la cumbre a nivel gastronómico, hotelero y deportivo, están a plena marcha y las obras comenzarán en breve, de manera de que toda el área recreativa esté terminada en enero del 2025, de manera que quienes vayan a conocer el emprendimiento puedan disfrutarla. Ya estamos negociando, tenemos cerrado de palabra lo que es el sector gastronómico, que tenemos un espacio de 4 hectáreas para el sector gastronómico, y ya tenemos cerrado de palabra.